Vemos la vida. Servicio disponible solo para Región Metropolitana. Lo estás haciendo bien. Es difícil, el encierro cuesta y todo se complica, pero lo estás haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Sigue quedándote en casa para que pronto nos volvamos a encontrar. No estás solo. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Marco, viste que en Argentina se hizo el primer concierto desde autos. El cantante Tecotti, que canta "Nada de esto fue un error". Y un error, porque cantó entre medio de los autos y en vez de aplauso la gente tocaba la bocina. Que parece como que no le gustó la canción, porque la bocina es como pifia. Es un error. Hay que colocar un código ahí, ¿eh? Tal vez... con los limpia parabrisas puede ser. Mira, no sé. Ese puede ser el aplauso, buena. Claro, pongámoslo. Seguro Hogar de Chilena Consolidada, ISA Intervial y su campaña La Seguridad Salva Vidas. 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Quédate en casa con AFP Modelo.cl y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. 9 grados cuando son las 7 con un minuto, y aquí está Marcelo Comparini, Carla Martínez, los primeros de Chile, hay que decirlo. Primera y segundo. La primera y segundo. Hola, la primera amistos de Chile y el ¿cómo segundo están, de América. ¿Bien y ustedes? Bien aquí. Con un sueño terrible, terrible. Pero, hoy día más amenazante que ayer. Mi sueño es más amenazante que ayer. Pero fíjate que se te nota más despierto que ayer. Curioso. Más mejor. Es el esfuerzo, Marcelo. El esfuerzo, perfecto. Sí. Yo, fíjate que ayer yo creo que mi cuerpo ya hizo el cambio, ya asimiló. Me dormí siesta y hoy ya estoy renovada. Ah, como dijo el experto, de que ya el segundo día la cosa empieza a agarrar normalidad. Así que estoy súper bien hoy día. No pero sé está cuánto va a durar, pero estoy bien. Súper bien. Está aún oscuro como boca de lobo. Oscuro, como diría alguien. Bueno, me estaba contando. Hoy día la encuesta tiene que ver, como siempre, con algún momento polémico que se vivió ayer. Un video por el rechazo de la UDI incluye la canción El Derecho de Vivir en Paz, de Víctor Jara. Claro. Le preguntamos a la gente, ¿qué piensas al respecto? Las alternativas son, es una provocación. Alternativa B, el arte es de todos. Alternativa 3, caras de nalga. Y alternativa 4, nadie debiese utilizarla. Ahí está la alternativa. Mira, aquí decían que va a salir Venceremos con una campaña de Pablo Longueira. Puede ser, ¿ah? Ya viene. Ya viene, la alegría. La alegría ya viene. Bueno, corte, nano. Ya están aquí los titulares del día. Él, como dirige la orquesta. Ahora, Carla Martínez a Pablaza. El gobierno pide disculpas por provocar una confusión tras nueva modificación en el plan Fondeate en tu casa. El Ministerio de Salud reportó 1.764 nuevos contagios de coronavirus y 60 fallecidos. Los casos activos se mantienen al alza por quinto día consecutivo. Banco Estado se querelló por sabotaje informático que obligó a cerrar todas las sucursales. El presidente de la entidad financiera, Sebastián Sichel, descartó que se hayan visto afectados los fondos y las cuentas de los clientes. Polémica generó el uso de la frase "el derecho de vivir en paz" de la canción de Víctor Jara en campaña de rechazo de la UDI. La fundación que lleva el nombre del cantante chileno expresó su molestia. Pablo Longueira miente en forma inaceptable. Esa fue la dura respuesta del fiscal nacional Jorge Abbott a las acusaciones en su contra de haber intervenido, dado instrucciones en causas sobre campañas políticas. Y por último, tras 6 meses de confinamiento, Argentina superó las 10.000 muertes por COVID-19. Mira. Gracias. ¿Por dónde le entramos, Carlita? Chiquillos, quiero empezar por la actualización, que me da un poco de risa, lo reconozco, pero en realidad no es para la risa, me castigo. Porque porque tiene que ver con la actualización de este plan Fondéate en tu casa. Ha dado mucho que hablar desde que se anunció la semana pasada. Han habido ahí unas pequeñas confusiones que de repente uno puede entender. Somos seres humanos, nos podemos equivocar. Uno esperaría que eso no pasara, pero lo concreto es que pasó porque fundamentalmente el ministro de Salud, Enrique París, cometió ahí un error, un olvido con respecto a la cantidad de visitas que puede recibir una persona en este contexto de fiestas patrias. Y bueno, finalmente todo cambió y hay nuevas reglas del juego. No ahora todos van a poder. Cuatro. Pero cuatro personas. Acláranos el panorama. A ver, ya, ¿cómo les aclaro? Lo primero es que ayer por la tarde el gobierno pidió disculpas a la gente si es que. Toda esta actualización de información generó confusión en la población. Si es así, dice el gobierno, si hemos causado confusión, pedimos las disculpas del caso. La nueva modificación se hace escuchando también la opinión de alcaldes, de expertos que sabemos desde distintos puntos del país manifestaron sus quejas porque consideraban que este plan era demasiado permisivo, considerando que en algunas regiones de nuestro país está muy complicado. Ya. ¿Qué pasó, Marcelo? ¡Marcelo! Me emocioné. Y bueno, ya. La situación queda. Escuchen con atención porque les voy a preguntar de vuelta para que ustedes hagan su propia explicación. Perfecto. De esto. Perfecto. Paso uno. Las personas, las comunas que están en paso uno del plan paso a paso, es decir, las que todavía están en cuarentena, van a tener que mantener todas las restricciones que hoy día tienen vigentes sin poder acceder a los permisos que se van a habilitar para el 17, 18 y 19 de septiembre. Ok. Paso 2. Van a poder solicitar un permiso especial de fiestas patrias que pueden ocupar solo una vez durante los 3 días en que se celebran las fiestas patrias, y ese permiso, que insisto, van a poder ocupar por una vez, dura 6 horas y no permite el traslado a comunas que sí están en cuarentena. Perfecto. Y aquellas comunas que están en los pasos 3, 4 y 5, también se introdujo modificaciones respecto al aforo. En espacios privados, que contempla residencias particulares, los patios también de las casas y las salas comunes de los edificios, las familias podrán recibir 5 integrantes adicionales al grupo familiar, independiente de la cantidad o el número de personas que viven en ese hogar. Perfecto. En los espacios públicos abiertos, llámese parques, plazas, lo que a ustedes se les venga a la cabeza, el número total de personas, 10 individuos. Marco, Marcelo, los escucho ahora con ahí me quedo explicación. No, ahora me quedo ahí me quedo clarísimo. Si en una casa viven 3 personas y una, por ejemplo, está en el baño, durante ese rato pueden entrar entre 4 y 5 personas, pero solo de paseo. Y en el caso que uno de ellos sea chinchinero, puede llevar a 2 amigos. Claro, yo entendí más o menos algo parecido. Entiendo que si tienes 5 personas y esas 5 personas invitan a 5 personas que vienen con otras 5 personas, deben decir en la puerta el nombre del ministro de salud para poder entrar al recinto. Más o menos esa es la una contraseña. Deben decir la contraseña Velolio cuando entren ahí, y tiene que salir. 5 personas tienen que salir de la vivienda y dirigirse a la otra en un proceso de intercambio 18ero que se va a producir en la fecha señalada. Y además, también, y una nueva actualización es: si la persona está en el paso 2 y pasa al paso 3, sin pasar por el paso 2, viene el momento de decir ¡vuelta! Y ahí viene de nuevo la paso uno. Ahí está, muy bien. ¿Está claro? El paso uno. Deberíamos haber llamado al ministro de Ciencias, que la otra vez trató de explicar una cuestión con Mañalich, y ahora era el momento de llamarlo. Si esta cuestión es como una pregunta de la PSU, si un tren sale de La Serena con 5 personas, es como... ¿Por qué la hicieron tan complicada? Fíjate. No, más que complicado. Claro. O sea, mira, esto que acaba de explicar la Carleta está clarísimo. El problema es que lo hayan cambiado 3-4 veces y que no se hayan puesto de acuerdo entre ellos. ¿Pero cómo lo hace José Antonio Kast? Si llevan sus amigos personas, van a ser 36 personas en una sola casa. Por favor. Ahora, está claro. Piénsele, está José Antonio. Está claro de que es mejor juntarse en una casa si es que una familia es numerosa que en un lugar abierto, porque si el lugar abierto máximo son 10, en una casa donde, por ejemplo, viven 6, 7 personas, pueden, en total, estamos hablando de gente que está en el paso 2, 3 o 4 o 5, pueden juntarse, qué sé yo, 12, 13 personas, entonces supera la cantidad que sería en un parque. Así que para ellos es mejor hacerlo en la casa. ¿Por qué hay una diferencia entre el espacio abierto y el espacio cerrado? Es una cuestión que... Porque el espacio abierto circula el aire. Se puede mantener distancia social bien, digamos. Es más fácil. Y circula el aire. Ya, pero ¿qué? Definamos espacio abierto. ¿Qué es espacio abierto? Una plaza. Ya, pero no es... La calle. Hay antes jardines que son espacios abiertos. Eso es parte de la propiedad. Claro. Pero y si no, la reja para allá. De la reja para allá. Exactamente. Entre veredas. Ahora, no viene ninguna indicación de cómo funcionaría la carrera en Sacao, por ejemplo. ¿Cuántos pueden participar? ¿Dos, tres, cuatro? No. Manteniendo distancia social. Sí. No se sabe. Oye, pero bueno, peleemos un poquito. Vamos al tema. ¿Sí? ¿Peleemos un poquito? Peleemos un poquito. Dale. Porque claro. Chori. Porque resulta de que, claro, ayer el ministro París, el ministro Belolio, salen al paso, enfrentan las preguntas, aclaran las dudas, tratan de explicar con peras y manzana cómo es este tema. Ahora sí que sí está el plan Fondéate en tu casa. Pero un dato no menor es que ya han salido varias voces diciendo que este plan Fondéate en tu casa no se le consultó a nadie. Que fue una información que se deslizó en algún momento en alguna reunión al pasar, pero que no se había dado nada por sentado como algo concreto, y que finalmente esto fue algo que nació desde las mentes creativas del segundo piso de La Moneda, y quizás por ahí se va generando la confusión en el camino. Gente muy patriota, digámoslo. Y claro, y fíjate que en su momento escuchamos a la presidenta del Colegio Médico, Iskia Sitges, que pertenece a la Mesa Social COVID, donde recordemos hay varios expertos que van opinando, van asesorando al gobierno respecto a las medidas que se van tomando. Hay que decirlo, Iskia Sitges dijo en su momento, a nosotros nadie nos consultó sobre esto, si no nosotros habríamos hecho ver nuestros reparos. Y fíjate que ahora el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, en una entrevista radial, dice que efectivamente... Pero es clave eso. Dato. Dice él que efectivamente no se informó a la Mesa Social COVID sobre este plan. Y bueno, habla varias cosas en esta entrevista, pero dice que le parece grave en el fondo que esto haya pasado, no solamente porque genera confusión y especulaciones respecto a las personas, sino que además se genera una desconfianza a la autoridad, que es lo que no necesitamos en un momento de pandemia. Pero yo creo que todo el error está más que nada en la confusión, porque hemos desde el principio de esto tenido claro de que la mesa estas son solamente para pedirles la opinión, pero no necesariamente se les tiene que consultar todo. No, yo creo que aquí el error es... Pero acá no se pidió la opinión, ojo, acá por eso, no pero se pidió no necesariamente la opinión, no se sabía. Por eso, pero no, si el problema es, yo creo que ni siquiera es la mesa, Marcelo, el problema es que no fueron los intendentes. En la silla. Los intendentes se sublevaron y en un momento que se empezaron a cortar puentes. Recordemos que esto era habitual con Mañalich. Nos fuimos a la Araucanía, están cortando puentes ahora. Mira, Marcelo, el humor no es tan bueno a veces, ¿ah? Ay, no sé. Tiene un límite. No, pero es que está este señor Yacamán, que pensamos primero que lo iban a llamar a como a Gabito, guárdese, y resulta que no, pues. Yacamán fue como la punta de lanza de todos los otros intendentes y todos los otros alcaldes que le dijeron: oye, no se entiende un carajo tu aproximación. Claro. Bueno, es que yo creo que ese fue el problema. Vamos al Banco del Estado, que llevamos 15 minutos de este. Mira, Marcelo. Ah, pauteando. Llevando la batuta. Mira, dirige la orquesta el maestro Marcelo Comparini. La orquesta Contreras. Festival. La orquesta festival. No, a mí me gusta este tema, Marcelo. Ya, pero tiene razón, Marcelo. El siguiente tema es Banco Estado, chiquillos. Estuve leyendo, informándome, porque debo declarar que no soy muy computina. Entonces, cuando la gente habla de ciberataque, como que uno no dimensiona de qué se trata esto. Y fíjate que, leyendo, está muy de moda el tema de los ciberataques. Un 56% de los ataques llegan a través de un correo electrónico, ya sea con un archivo descargable, con un link, donde claramente uno ahí pincha y ahí parte toda la cadena. Sí. Pero fíjate que los expertos dicen que en este caso, en lo que ocurrió con Paco, está tomadito. Ay, se metió un pasado. Se metió un ciberataque. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el patito? He sido víctima de un ataque del pato de Paco. ¿Patito? Pero que en este caso lo que ocurre es que no se roba ni se accede al contenido de la información, sino que se bloquea el acceso de la información, y ahí es donde los que hacen el ciberataque se supone que comienzan a negociar con la entidad a la cual quisieron bloquearle esta información, y esto es lo que habría ocurrido con Banco Estado. La verdad es que tampoco he escuchado a Sebastián Sichel, que es presidente del Banco Estado, decir una cosa como esa, pero en el fondo la gente que sabe de estos temas dice que se trata de eso. Eso para mí es lo más curioso de este caso, de que entiendo que es Jarboe el que salió a decir. ¿Es Jarboe? De que el senador Jarboe. Que tú le dices Jarboe. No sé cómo se corrigió una vez. Es que una vez nos corrigió y nos dijo que era Jarboe. Jarboe. Y de ahí que nosotros pensamos que Jarboe. Que estaba confundido. Bueno, él dio incluso un número de que le habían pedido para liberar entonces este sistema al banco algo así como 8 millones de dólares de pero que del mismo banco dice no, eso no pasó. Entonces, esa información cruzada diferente es la que a mí me ¿por qué perturba? No. Claro, no, todo lo que pasa es que lo que no sabemos. Y no sé si, y en realidad me genera la duda si es que el presidente de una entidad financiera tan importante como Banco Estado pudiese salir a decir públicamente: sí, la verdad es que nos pidieron dinero y nosotros accedimos. No, pues yo creo que es poco probable que alguien salga a decir algo ¿por así. Qué? Pero ¿por el qué? Ataque consiste en eso, porque en el fondo es acceder, es como, ¿cómo se dice cuando pasa con las personas? Como un secuestro. No negociaremos con terroristas. ¿Cachai? Pero momento, claro, si es que efectivamente, o sea, uno es decir, nos pidieron un rescate, no lo pagamos y logramos, nuestros técnicos lograron salir de este problema. Otra aquí, es, si la verdad es, lo tuvimos que pagar, tienes que decirlo como si son 8 millones de dólares que son de todos los chilenos. No sé. Así que, no 8, no millones, sé, 8 millones de dólares, que el Estado de Chile tiene que pagar. Exactamente, o sea, ¿cómo van a ocultar una cosa así? No sé, más. Eran fondos del Banco Estado. Oye, porque aquí ya, dice espérate, el patrón porque del PAN, pero es que el Banco Estado no recibe plata del Estado, es una entidad independiente. Bueno, entonces es plata peor todavía, plata de la gente que tiene su plata ahí. Ya, pero es que no es menor el tema, porque hay gente que cree que el Banco Estado es como propiedad de los chilenos y todo eso, y hay empresas que son autónomas y tienen su propia contabilidad, por llamarlo así, y tienen que aportar al Estado, como desde Codelco, el Metro, TVN o Banco Estado, son empresas independientes. Pero ojo que si cualquiera de esas empresas pierde plata, ¿Quién crees que lo paga? ¿Lo paga Juan Gutiérrez? Moya. Moya. No, lo paga el Estado, pues. Ya, pero ese no es el punto que te digo. Lo que te digo es que la confusión de que la gente cree que es plata de todos los chilenos, y eso no es cierto. Cuando tendrán problemas, lo harán. Es plata de los chilenos, no de todos los chilenos. Claro. ¿Se entiende la diferencia? El patrón del PAN dice acá, el hacker de Banco Estado podría ser denominado pato malo, ¿ah? Y no es menor pato eso. Malo. Mira, hay un pato amarillo y un pato negro, el pato bueno y el pato malo. Sí. Bueno, claro. Vamos a esperar a ver qué ocurre el día de hoy, qué va a pasar con las sucursales de Banco Estado, porque por lo menos ayer el llamado a las personas es a que no acudieran de manera presencial, porque en el fondo se estaba tratando de solucionar este problema. También la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF, dice que ya está en contacto con Banco Estado, por supuesto, que es la entidad específica, pero recordemos que ayer también se activó una alerta para todos, para todo el sistema bancario. Así que vamos a ver cuál es la respuesta a todo esto. Sebastián Sichel, presidente de Banco Estado, dice que los fondos de ninguna persona se vieron afectados, porque como lo que les explicaba, en el fondo este hackeo no tiene que ver, supuestamente, como dicen los expertos, con robar información o robar dinero, sino que es bloquear el acceso a la información de la entidad. Claro. Ese es el objetivo, y ahí empezar a negociar plata, como secuestrar los datos, los datos que tienen los computadores. Exactamente. Eso, siguiente noticia. Chuta. Dale. ¿Quieren seguir opinando? ¿Quieren seguir opinando? No, la caleta, yo tengo que reconocer, ella es la que la lleva, dale. Tú cambias de tema cuando quieras. No, Marcelo, si yo peso menos que un paquete caberita acá. No, pero está, por favor, la primera de Chile. Mira, incluso se produce un silencio. No, es que estaba buscando el adjetivo completo. Yo creo que tú eres el punto de equilibrio, el punto de inflexión de este programa. Oye, hablemos de la polémica que se generó por la campaña del rechazo que está haciendo la UDI. Y donde ocuparon la frase de la canción de Víctor Jara, El derecho de vivir en paz. Canción. Ocuparon solo la frase, no es la canción, no es que tuviera la melodía. La frase, pero haciendo clara alusión a la canción de Víctor Jara, que no, lógico. Mira que son Power ocupado el derecho de vivir en pez. Y claro, nadie habría dicho. Sería nada. Lo mismo. Ahora, Alberto Plaza llora. Porque creía que, claro, que Cante la Vida iba a ser su. Pero bueno, se gana la historia en este caso. Ayer hubo múltiples críticas de parte de la oposición porque sumemos no solo el origen de la canción del derecho de vivir en paz, que a todo esto la Fundación Víctor Jara saca un comunicado, explica cómo nace esta canción, cómo se ha replicado también por distintas causas en otros países, y bueno, finalmente la UDI se defiende, por lo menos ayer el secretario general de la UDI, que es Felipe Salaverry, ¿se acuerdan de Salaverry? El auto. El que habían sacado. Exacto. Sacaron. Bueno, él dice se que... Se pasó los discos, las luces rojas. Claro, resulta insólito, verdaderamente insólito que alguien o un sector se sienta contrariado por una frase que refleja el profundo anhelo de los chilenos. Dice también, más integrador, qué más esperanzador hablar de nuestro derecho a vivir en paz en Chile, defendiendo de esta manera la publicación que hizo la UDI y donde usan esta frase que forma parte de la canción de Víctor Jara. Como les decía, la fundación de Víctor Jara en nuestro país emitió un comunicado con varios puntos, como les decía, explicando el origen de la canción, los países donde se ha utilizado, cómo se utilizó también esta canción y retomó la vigencia el 18 de octubre. En fin, y dice que el último párrafo del comunicado dice, este es el sentido legítimo y el significado real con que Víctor Jara compuso y cantó esta canción hoy conocida en todo el mundo. Quienes hoy la usan deben responder a esas intenciones que el pueblo juzgue. Yo creo que esto no es ni siquiera opinable. En Estados Unidos ha pasado muchas veces. El uso de cualquier creación, y que en este caso la fundación, me imagino, la que la defiende, y no sé si su declaración va para ese lado, necesita permisos. Independiente del objetivo que quiera la organización que quiera ocupar, una creación cultural de Estados Unidos, la cantidad de artistas que le han pedido, por ejemplo, a Donald Trump que no ocupe sus canciones en sus presentaciones, qué sé yo, en sus meetings, porque no le han pedido permiso, básicamente, independiente de el fondo de la canción. Aquí hay un tema de propiedad y yo creo que es ahí donde está el problema más importante. Que no teniendo la autorización no se puede utilizar, punto. Y el otro punto es lo que judicial. Yo creo que no hay para qué discutir sobre otras cosas. Yo creo que concuerdo con Marcelo, pero además yo creo que, no sé, en estrategia comunicacional, hacer pisar el palito, decir, ¡ay, perdón! Y que todo el día estemos hablando de eso. Está claro. Es como, está claro que estamos hablando del tema, digamos, ¿no? Y que todo, ¡oh! Y que hay gente que se siente. Y es muy curioso que surja la propiedad privada en un asunto. Bueno, para que me meto cosas también, pues sí. ¿Quién es uno? Oye, antes que se termine el tiempo. Y a propósito de que dices tú que me voy a estar metiendo en cosas, bueno, alguien decidió meterse en cosas, Pablo Longueira. Nuevamente hace noticia. Oye, es que se fue con todo en contra del fiscal nacional Jorge Abbott, que haciendo retropolítica o retrojudicial, fiscal nacional que fue nombrado o propuesto por Michelle Bachelet, que en su momento tuvo que ver y tomar decisiones respecto a todos los casos de financiamiento de la política irregular. En ese contexto, Pablo Longueira dice que Jorge Abbott no tiene ninguna moral para estar ahí. Dice que él sabe que Jorge Abbott tuvo reuniones y que negoció para, en el fondo, llegar a soluciones en estos temas. El fiscal nacional ocupó la cuenta de Twitter del Ministerio Público para decir que nunca ha dado instrucciones particulares o ha intervenido en causas sobre campañas políticas. Insto a que el señor Longueira precise un solo caso que acredite sus dichos. Oye, pero además, Longueira dijo que iba a decir todas las verdades con respecto a Abbott y cómo fue nominado fiscal. Y ahí apareció Carlos Gajardo, sí, diciendo, bueno, entonces eligió a Abbott precisamente como una especie de pacto para no seguir atacando a los políticos, por llamarlo así. Que eso y es ahí algo se que siempre una, se ha una polémica. Sí, pues, pero es que ahora es primera vez que un imputado que es Longueira está tirando el mantel, pues. En el fondo lo que dice el fiscal Gajardo es que... Por Dios, el mantel que está manchado. Manchado. El ex fiscal Gajardo lo que dice es que en el fondo las declaraciones de Longueira le dan la razón. Porque recordemos que el entonces fiscal Gajardo, el entonces fiscal Norambuena, renuncian al Ministerio Público justamente molestos por estos supuestos acuerdos a los que había llegado el Ministerio Público para buscar salidas alternativas y en el fondo no llegar como al final del financiamiento de la política. Otra noticia que también está un poco ligada en materia judicial, que no quiero que se me pase, los abogados que representan al presidente Sebastián Piñera, al exministro de Salud Jaime Mañalich, que renunció en junio, a los subsecretarios Paula Daza, Arturo Zúñiga, solicitaron al fiscal nacional Jorge Abbott que remueva al persecutor, al fiscal que investiga a estas cuatro autoridades por presunto actuar negligente y grave, por esta querella que presentó el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Están acusando que el fiscal que lleva esta causa dio apreciaciones personales, vulnerando el principio de objetividad que debe regir en una investigación del Ministerio Público. Esa es la razón que están, que los motivos para, en el fondo, pedir que salga este fiscal que los investiga por muertes en pandemia. Oye, y último, ayer habló Longueira con la Comisión Política de la UDI, 45 minutos por Zoom, tratando de convencerlos de que se cambiaran para la prueba y que no votaran rechazo, y le fue, como dicen los franceses, como el Loli, así que... Va a tener que irse de nuevo al sur a que se le crezca la barba. Bueno. Claro.

16 grados va a ser la máxima hoy día, Marcelo, ¿eh? Ah, mira, va a bajar un poco entonces. El derecho a vivir en paz, ¿eh? Te digo. ¿Bajó la temperatura? Hoy en día estamos preguntando a la gente a propósito de ese himno de Víctor Jara, utilizado en su letra por la UDI en un spot. Por el rechazo, ¿qué piensas al respecto? Podría preocuparme. La alternativa es una provocación. Alternativa 2, el arte es de todos. Alternativa 3, caras de nalga. Alternativa 4, nadie debiese utilizarla. Caras de nalga. Ahí. De nalca. Mira. Bueno, cortemos. El derecho de beber en paz, decía alguien. No es malo, ¿eh? En esto no es Plaza Italia. El Bustamante Test. Carla Martínez Apablaza con el test diario de información. Oye, traje y actualidad. De todo. Ah. De todo. Como ayer que ganamos en el último minuto. Oye, mucha gente muy sorprendida, Marcelo. Siento el deber de contártelo. Mucha gente sorprendida con tus conocimientos musicales, con tu amplio conocimiento musical. Es el coleccionista. Mira. Déjalo tranquilo. Primera pregunta. Si es que estuvieron atentos en el bloque anterior, van a saber inmediatamente la respuesta. ¿Qué significa CMF? Les doy una pista, tiene que ver con el ciberataque a Banco Estado, a la cuenta de 123456. Concha. ¿Qué significa? Concha le me vale. Hackearon. ¡Concha le vale! ¡Me hackearon! CTM. CTM, CTM. No. Community Manager. Motherfucker. CMF. Marcelo dijo el pirata. Y yo al tiro pensé en Chayanne. Tu pirata soy yo. Yo pensé en una toalla. Nada que ver. ¡Oh, Marco! Nada que ver, po. ¿Por qué se me cruzan esos pensamientos? ¿Quién soy yo? Ya. La central. Bueno, ya llegó varias personas. Comisión para el mercado financiero. Sí, pero no lo dijeron ustedes, pues chiquillos. Lo dijeron varias personas. No, antes de tiempo. No, Juan Pablo Ferreira, Fernando Porter, casi Álvaro Salas, Eugenio Lanas. Y yo te pregunto a ti, por el mismo tema, ¿qué es la CSRT? La CRT. Estoy hablando. Esa es el. Está junto con el CMF, está el equipo de respuesta ante incidentes de seguridad informática. Hay que decirlo. Uno todo. 1-0 arriba los chutis. Siguiente pregunta. Ayer me quedé pensando. ¿Esta parte de la pregunta? No, como una reflexión que introduce la pregunta. ¿Te molesta, Marcelo? Si quieres, no. No, al revés, me alegra. Una previa filosófica. Sí. ¿Ya? No, que me quedé pensando. Eso es bueno, Y la canté y todo. El derecho de vivir en paz. Una canción muy bonita. Y ahí dije, voy a hacer esta pregunta. ¿De qué año es la canción El derecho de vivir en paz? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mira cómo 68. Dice. 1970. 1968, digo yo. No, ninguno de los dos. Ah, 69. 69. No. El año 67. 67. No. Ya perdieron. Pero no, la gente googlea, nosotros vamos a la chuta. Pero ustedes también pueden hacerlo. A la chuta es mucho mejor. Estuvieron súper cerca en todo caso. 71. El 71. Era para el otro lado, sí, Marcelo. Sí, o sea, era para el otro lado. 1971 es el sexto álbum de estudio de Víctor Jara como solista, lanzado originalmente en abril de 1971. Ha sido reeditado en diversas ocasiones y en distintos países y ahora en la UDI. 2-0. Ya. 2-0, por Dios. Reeditado por el sello de la UDI ahora. UDI Records. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo la siguiente frase, chiquillos? Les tengo fe, vamos, que lo pueden dar vuelta. Me bloqueó de WhatsApp. a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rolfo Carter, alcalde de la Florida. Muy bien, Marcelo. Sí, yo te iba a decir también. Esa la ganamos nosotros, ¿eh? Perdón, vecinos. Ese punto es nuestro, ¿eh? Oye, yo sabía que iban a acertar. Acertar. Estaba fácil. Parece que le mandaba mensajes cada dos minutos, más o menos. Oye, es que yo quiero y ahí que viene la cosa entre el bloqueo y el brevemente que no te contesten, en esto. Usted, yo no sé si ustedes tienen. Yo creo que sí, conocen al ministro de Salud, Enrique París. Sí, yo personalmente tengo una buena opinión de él, es una persona que siempre contesta. Obviamente, me imagino que ahora con el cargo. Es bajo, eso sí, ¿eh? Y la emergencia que tiene, debe costar que responda de manera más apurada. Pero me queda la duda, conociendo lo poco que conozco al ministro París, ¿qué tiene que haber pasado para que el ministro París haya tomado la decisión de bloquear al alcalde Rodolfo Carter? Lo ha tenido, pero chato. ¡Chato! Todo el rato. Chato. Le debe haber hablado y cada rato. Y ya es chato, París, porque es chato. No puede, claro, el riesgo de bajar un centímetro más es muy alto. Lo dejó chato. Oye, le han preguntado de todo el rato. ¿Cómo me veo? Se me hinchó un poco el lado del derecho. ¿Qué hago, doctor? Le quitó el botox de confianza, yo creo. Absolutamente. La cosa. Tiene mi botox. Bueno. Un saludo al ministro París. Hay una digamos, discusión teórica, porque dijo ayer que lo había bloqueado. Claro. No me puedo creer, dijo la Diana Boloco. Chiquillo. Pero chiquillo, ¿cómo lo bloquearon? Y entonces en ese momento Carter no supo qué decir, porque en realidad no lo había bloqueado, sino que no le contesta nomás. Lo deja en visto. Ah, eso es lo que le pasa. Él dijo que lo había bloqueado, es distinto. No, a mí me bloqueó. Sí. Para eso lo llevan al matinal, Dios mío. Bueno, ahí está. 2-1, se estrecha el marcador. Aquí se podría producir el empate. Siguiente pregunta. Esto tiene que ver con el deporte, muchachos. Voy a tratar de pronunciarlo como corresponde. A ver. Como lo pronunciaría Marcelo, que a Marcelo le sale muy bien. Voy. Roland Garros. Bien. Roland Garros se jugará con público, chiquillos, pese al repunte del coronavirus en Francia. La pregunta es, ¿en qué fecha se juega Roland Garros? Cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos, Marcelo. Manfredi, Domidi. Samedi. 21 de septiembre. ¿Eso quiere decir, Marcelo? Al 11 de octubre. Mira, ahí está. Sí. Pero lo dijeron primero acá otras personas. ¡No! Sí, no. Pero chiquillos. Pero por lejos. No, pero que esta gente. Mira, con la diferencia que tenemos de internet, esta gente lo hizo antes de que tú hubieras terminado la pregunta. Oye, ¿qué opinan de esto? ¿Qué opinan de esto? ¿De qué? O sea, lo que hagan los franceses, que hagan lo que quiera, sin cuidado. Legalité, igualité, fraternité, y me contagié. El derecho de vivir en paz. Sí, cada uno. Al final todo llega a eso. Sí. Ya, hagamos una cosa. Estamos 3-1, pero como han estado bastante cerca las respuestas, esta pregunta lo vale todo. ¿Qué les parece? Vamos. Atención. Va la pregunta. Según Camilo VI, vivir así es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Morir de amor. ¡A gozar! Bien. Siempre me traiciona la razón. Qué bueno. Siempre me traiciona la razón y domina el corazón. Pues. Y Igual llegaron algunas respuestas, pero ustedes lo dijeron primero. Hoy me gusta esta sección. Complete la oración. Complete la oración. Inédita, porque yo creo que nunca se ha hecho esto, ¿eh? Nunca, jamás. Pasapalabra nos copió. Sí. Pasapalabra nos copió. Espérate nomás que vea por ahí a Julián Elfenberg. Espérate nomás. Los felicito, chiquillos. Bueno, a todo esto, espérate, a todo esto me queda un minuto. Espérate un poquito. ¿Por qué estamos recordando a Camilo VI? Que en realidad tiene una batería de canciones impresionante. Todas éxito, todas hit. Claro. Porque un día como hoy, del año 2019, murió Camilo VI. ¡Oh! ¿Hace un año? ¿Sí? Mira, yo pensé que era hace como 20. Y quiero recalcar esta información murió porque yo sé que siempre se especula. No se hizo ninguna cirugía, ninguna. Por favor, que no quede duda de eso. Nunca. Ninguna cirugía. Igual solo que Carter. En los dedos de los pies. Oye, ¿se parecen? Hay algo ahí. Hay una cosa ahí. Sí. Hay una búsqueda. Rodolfo VI. Bueno. Ya, los felicito. Bueno. Muy bien. Rodolfo VII en este caso, ¿eh? Camilo Carter. Puede ser. ¿Sí? No, estamos riendo de él, no estamos riendo con él. Con sí, él. Bueno. Tanta mofa. Ya, vamos a una canción de Camilo VI. Vamos a una canción. ¿No? Una famosa de Camilo VI. Esta. Ay, el grande de Madrid. Dale. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Martínez, tapa plaza. Adelante. El gobierno. El gobierno pidió disculpas por provocar una confusión tras nuevas modificaciones al plan Fondéate en tu casa. No va a estar permitido el traslado interregional. No se va a permitir que comunas que estén en cuarentena puedan tener permiso especial, y en el caso de aquellos que estén en el paso 2 podrán ocupar un permiso en las fiestas patrias, explicó el vocero de gobierno Jaime Delorio. Guatones, pelados, solteros, destanos, los flacos, los ricos, pa' bailar la vuelta. Allá va, allá viene. Los cinco invitados llegaron. Que salgan los otros cinco. Y a espacio abierto pueden ser hasta 10. El Ministerio de Salud reportó 1.764 nuevos contagios de coronavirus y 60 fallecidos. Los casos activos, ojo, se mantienen al alza. Por quinto día consecutivo, la región metropolitana es la zona que concentra más casos nuevos, seguido por Magallanes, Biobío y el Maule. Y que alce las cifras el que no ha tenido. ¿Cómo es? Que levante la mano. Pero ¿cómo sigue después? No sé, Marcelo. Esa parte, ay, pero tú eres de, no la, podríamos... de la generación de Américo. A morir. Américo. Perdón. A ver, espérate, busquemos la consideración. Que levante la mano. No, ya pasó. ¿Es inadecuado? Lo que pasó, pasó. No, que le va... ¿Quién no lloró como me sucedió? No, esto es Los Ángeles de Charlie. Ya, Banco Estado se quiere yo por sabotaje informático que obligó a cerrar todas sus sucursales. El presidente de la entidad financiera, Sebastián Sichel, descartó que se hayan visto afectados los fondos y las cuentas de los clientes. No vamos a descansar hasta pillar a los responsables, dijo Sebastián Sichel. El pato que quería. El patito chiquito se quiere ir al mar. Pero no puede porque tiene la cuenta cerrada. El patito chiquito no quiere ir al mar. Porque tiene la cuenta tomada por un hacker ahí. Bueno, el otro día vino el pato y me la sé como la copucha. Fíjate, no la copucha, ahí copucha. Ahí cambia. No, claro, ahí cambia. El otro día vino el pato. No, pero es, y el patito le cantaba. Y ahí viene la canción que no sabemos, pues puede ser. No, cualquiera. En el rodeo de los Andes. Es que es así. Es así. El patito no sabía porque le congelaron la cuenta. El patito no sabía porque le congelaron la cuenta. Y Sichel le cantaba. Déjale esa foto, esa foto de lana. Juanito, Juanito de lana. Aquí está la plata de todos los. No da el ancho, fíjate. Ahí se pierde, ¿eh? En esa parte se pierde, el límite. Polémica generó el uso de la frase "el derecho de vivir en paz" de la canción de Víctor Jara en la campaña del rechazo de la UDI. La fundación que lleva el nombre del cantante chileno expresó su molestia a través de un comunicado señalando que el pueblo juzgue. Venceremos. En la UDI sabremos vencer. Venceremos, la UDI, venceremos. Unida. Jamás será vencida. La UDI unida. Jamás será vencida. Bueno, Pablo, en la apropiación Longueira de símbolos culturales de hoy, Pablo Longueira miente en forma inaceptable. Esa fue la dura respuesta del fiscal nacional Jorge Abbott a las acusaciones en su contra. Nunca he dado instrucciones particulares o he intervenido en causas sobre campañas políticas, dijo el jefe del Ministerio Público. Emplazó a que Longueira precise un solo caso que acredite sus dichos. Mentira. Tu vida nunca siempre ha sido una mentira. Cuando dijiste que yo intervenía, que porque venía. Lo que yo he hecho es decir la verdad. Y Costello siempre me gritaba: ¡mentira! Tu vida siempre ha sido una mentira. Hoy despertaron mis hijas, güey. A mí me alegan todos los días. Me despertaste, papá, otra vez. Me despertaste otra vez. Ay, qué pena, perdona. Con esto termino en noticias internacionales. Tras 6 meses de confinamiento, Argentina superó los 10.000 muertos por COVID-19. El país trasandino se posicionó en el 10º lugar en número de contagios. Esto en medio del relajamiento de las medidas en Buenos Aires y el posible colapso hospitalario. Un contagio aquí, otro más allá. Y el contagio viene, se va. Paisaje de Catamarca. Respeto de contagiados varios. Un contagio aquí. Otro más allá. Y otro largo que va y que se pierde. Trazabilidad. Mira, ahí pude poner un concepto. Ya se nos perdió. Y no pudimos seguir a los pacientes. Ahí la dejaría. Ya estamos. Gracias. Sí. Gracias. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bueno. Oye, comentamos, de casualidad justo hablamos de Camilo VI hace un ratito. En una de las preguntas a propósito de la muerte hace un año. Y a un año de su muerte, justamente las miradas convergen no en Camilo VI, sino en Camilo VI Jr. Camilo VII. Sí, bueno. Se llama Camilo VI Jr., así le dicen. Pero tiene razón. Pero es que no es una realeza esta. Bueno, el hecho de que este joven, que se llama Camilo Blanes, igual que su padre Ornelas, ha estado durante toda su vida seguido por la polémica, especialmente por sus adicciones. Ha tenido problemas con drogas, con alcohol. Mira, por ese lado era. Tú sabes que este joven es el único heredero de la fortuna de Camilo VI, que tiene en torno a los 400 éxitos que giran permanentemente en las radios, lo que le da, por lo menos según los cálculos de las autoridades de la música española, que durante los próximos 75 años le van a llegar alrededor de 500.000 euros cada año a sus cuentas. Por los próximos 75 años. Además, le dejó Camilo VI un par de propiedades y unas cuentas bancarias con en torno a, esto me parece poco, a 1.200.000 euros, yo creo que tiene que ser más. Bueno, el hecho de que esa es la herencia que recibió. Debe haber mucho negro, sí. Y las propiedades. Afroamericano. Propiedades tiene varias, tiene un par de cuentas bancarias, propiedades de lujo en distintos lugares de España. Yo creo que esas propiedades solas deben valer bastante más de lo que tiene en las cuentas, pero además estos 500.000 euros al año que le llegarían. Bueno, pero Camilín, así le dicen los amigos. Camilín. ¿Cómo vas? ¿Qué haces, Camilín? Lo han visto caminar deambulando por las calles de Madrid a altas horas de la noche en mal estado. Y la madre, la mexicana Lourdes Ornella, intentó llevarlo a un centro de rehabilitación tras el fallecimiento de Camilo, pero Camilín ha preferido no tomar esa opción, vivir en soledad en la mansión que tiene en Torrelodones, ahí cerca de Madrid. Mira. Despidió al matrimonio de confianza que trabajó ahí toda la vida al servicio de su padre para tener tranquilidad. Y bueno, todo el mundo teme por la salud de Camilín. Camilín, pobre Camilín. No, vivir así es morir de amor. Sí, y quién es morir de amor dentro. Y esto sería, al final, para Camilo, todo por nada. Todo lo que hizo por nada. No, y déjame decirte que un adiós sin razones, unos años sin valor. Me acostumbré a tus besos, güey, a tu piel y color de miel, po. Sí, ese es el problema. A la espiga de tu cuerpo y a tu risa y a tu ser, fíjate. Sí, pues que se sepa, ¿eh? Bueno, el de Ángel. Pobre. Mi voz pobre se quiebra cuando te llamo, y tu nombre se vuelve hiedra. Mira, qué lindo, güey. Qué poeta. Ojalá decía volver a los pasos del ayer. Bueno, claro, y tantos otros, ¿eh? Bueno.

Exactamente, y ese es el tema que debiésemos haber iniciado la conversación con nuestro entrevistado. Sin embargo, hay temas de contingencia que probablemente son en este momento más importantes para toda la gente. José Manuel Mena, que es presidente de la Asociación de Banco. ¿Cómo está, José Manuel? Buenos días. Hola, buenos días, Marco. Buenos días. Un agrado José, conversar con ustedes. Pero por favor, para nosotros. Gracias por su tiempo. José Manuel, vamos a hablar de la portabilidad, pero no podemos no partir conversando del tema que ocurrió ayer, este hackeo al Banco del Estado. Quería preguntar en términos generales, ¿cuál piensa usted que es la situación general de los bancos frente a esta amenaza que es permanentemente el hackeo y la ciberseguridad? Claro, exactamente. Bueno, debo hacer una aclaración. El Banco Estado no forma parte de la Asociación de Bancos. Esta es una asociación de bancos privados. No obstante, existe una coordinación y hay un contacto permanente para hacer que la información sea conocida por todas las instituciones. Primero, y decir en ese sentido que, a mi juicio, los bancos en general en el mundo, y en Chile en particular, son de las instituciones que tienen mayor conciencia y tienen mejores herramientas para poder gestionar los riesgos, entre ellos el riesgo de ciberseguridad. Pero, por supuesto, para los delincuentes, los bancos siempre van a ser una situación atractiva, un punto atractivo para poder delinquir. En este caso, termino con dos aseveraciones. La CMF, que es el regulador, la Comisión de Mercado Financiero, hace años, anteriormente la antigua Superintendencia de Bancos, ha establecido normativas sobre las cuales los bancos trabajamos, que son basadas en las mejores prácticas internacionales. Y en ese sentido, los bancos disponen de políticas, de estructuras, de funciones definidas, de herramientas, software, fierros, hardware, y sobre todo de educación. ¿Qué nos falta? Yo diría que mayor conciencia y mayor educación. Ese es un tema pendiente. En este caso particular, no tengo información. Esto es un tema que se está analizando. Hay una, se llama análisis forense, que se realizan de manera de que ahí las preguntas son: ¿cómo entró el virus? ¿Cómo entró? Las herramientas, yo entiendo que funcionaron porque fue detectado. Y hay que hacer un análisis también de los efectos posteriores, si esto afectó o no, y si hay dinero comprometido. Es una situación, para mi gusto, que va a estar más clara de aquí a unos 10 días, no antes. ¿Pero a la banca privada le han ocurrido este tipo de cosas en el recientemente o no ha ocurrido? Mire, en este virus que se denomina ransomware, afectó hace algunas semanas a una institución de la agroindustria en Chile, que una empresa grande, esa información se existía, y también afectó a una gran empresa argentina, Telecom, de comunicaciones, con características que al parecer son similares. Eso, como digo, se requiere un análisis forense para poder hacer terminar el análisis. Claro. Y por lo tanto es un tema que están mundialmente siempre atacándose. Solo para una mención, diariamente los bancos reciben ataques en Chile. Varias decenas de miles. Y en ese sentido, los datos a nivel internacional dicen que, siendo Chile uno de los países latinoamericanos que más ataques recibe, sin embargo, el porcentaje de aquellos que se concretan son de los más bajos. Y por lo tanto, mi afirmación es: la banca en Chile tiene una sólida estructura que puede ser mejorada principalmente a través de mayor educación, ¿no? Perfecto. Y por lo tanto es un tema en desarrollo, pero yo llamo en ese sentido a tener tranquilidad en que los bancos en Chile cuentan con un regulador experto también, con conocimiento del tema, y que la estructura de los bancos en Chile cuentan también con el respaldo para poder hacer que esto sea contenido en buena forma. Y si algo sucede, los bancos vamos a responder siempre a nuestros clientes. Perfecto. José Manuel, hoy día entra en vigencia la ley de portabilidad financiera. Cuéntenos un poco cómo, de qué trata esta ley y cómo lo han afrontado los bancos. Bueno, el concepto de portabilidad es una situación que no es de ahora. Esto no nace hoy día. antes no se conocía con portabilidad, antes se decía, mira, me cambié de banco, simplemente. Claro, ¿y por qué? Sí, porque conseguí una mejor tasa. Y el problema es que uno tenía que, como persona y como cliente, tener que hacer un rito, estar peregrinando entre distintos lados, conociendo papeles. Finalmente era un proceso no estandarizado. La ley lo que entrega son dos ventajas, tiene con un efecto final en precio que en costo al final, que es muy importante. La primera ventaja es que estandariza plazos, procesos y tiempo. Entonces uno tiene la confianza que esto no se va a demorar meses, sino que van a ser algunas semanas, primero. Segundo, que establece un concepto que se llama subrogación, medio legal ese concepto, pero que básicamente dice, mire, si usted está hoy día en una entidad, puede no ser un banco, puede ser una caja, un retail financiero, una cooperativa, una empresa de crédito automotriz, y usted se quiere cambiar, entonces, bueno, usted confíe en alguien, va a alguna institución, supongamos un banco, y usted le da un mandato a ese banco para que usted con un informe que se llama certificado de liquidación, que se le pide a la institución con la cual hoy día está operando, pueda ese banco que recibió el mandato durante un plazo que son 30 días hacer un análisis y al cabo de ese tiempo, bueno, o antes, esa institución le da una oferta. Y usted tiene después 7 días para aceptar o no la oferta. Debo decirle que en ese importante, después podemos entrar más detalles para que las expectativas sean claras, porque ese banco que recibió el mandato no tiene una obligación de hacerle una oferta, hay que decirlo, ¿no? Puede decirle, ¿sabe qué? Yo creo que usted es mejor que permanezca donde está. Pero voy al otro punto que es importante, que los dos anteriores lo que hacen entonces es facilitar los tiempos y la forma de proceder, de manera que el cliente no tiene que estar ahí como de un lado para otro. Y básicamente también la ley lo que permite es que los costos normales, por ejemplo, un crédito hipotecario va a bajar en forma sustantiva, de en torno a un 60%. O sea, un crédito en promedio, los costos, ¿no? Notarial, conservador de inmuebles, sí. Y esos otros costos estamos hablando, pueden bajar se habla de 700 mil pesos a menos de 300 mil pesos. Eso es tal vez lo más importante. A ver, para entender. Bien, actualmente, claro, tal como usted decía, si una persona se aburría de un banco porque, qué sé yo, lo atendía mal los costos son muy altos, decía, sabe, quiero cerrar mi cuenta, iba al banco del otro lado de la cuadra y decía, quiero meterme acá. Eso era básicamente. Más allá de los trámites, ¿en qué le beneficia a la persona esta nueva ley? Lo que debiera pasar es que, como en Chile, en mi opinión, lo que más hay es competencia en el mercado financiero, ¿no? Usted tiene el orden de una docena de bancos, pero hay algunos que son de nicho y hay otros que son que en una definición de banco universal, es decir, quieren estar en todos los segmentos, con todos los submercados que existen. Y bueno, hay 6 entidades que quisieran tener un 20% del mercado. Eso no se había dado nunca en Chile antes, ¿no? Uno puede empezarlo a nombrar, pero hay 6, incluyendo el Banco Estado. Y esos 6... Mucha competencia. Bueno, mucha competencia, porque los que quisieran cada uno de ellos tener un 20% del mercado. Y eso no cuadra, ¿no? 6 por 20 no cuadra. No da. No, algo... si algo me acuerdo yo, mi escuela es que no cuadra. Y eso entonces demuestra que hay una alta competencia. Y que esta ley de portabilidad financiera lo que va a permitir entonces que esa competencia se exprese en una forma más consistente. Y es muy posible entonces que tengamos, los clientes observen ofertas que digan, mire, véngase para acá, yo le ayudo. Eso debiera darse, ¿eh? Como digo, eso se estaba dando en los últimos años, pero esto creo que va a permitir una mayor sistematicidad. Lo primero. Lo segundo es que esto también es válido como para otras entidades que están bajo el regulador, bajo la CMF, que son caja de compensación, retail financiero, cooperativa, automotrices, etcétera. Y entonces también es interesante qué va a pasar ahí. Lo que sí es importante también que tengamos claridad de la expectativa. Aquí, como dije, hay dos cosas. Usted puede ir a una entidad y le pide, analíceme como cliente, y le pueden pasar dos cosas, que reciba antes de los 30 días, como decía, una oferta interesante, y usted tiene que elegir ahí. O o que le digan, ¿sabes qué? Yo creo que usted está bien donde está. Usted, su perfil económico, su perfil de comportamiento no cuadra con mis políticas comerciales, sabe que yo no lo voy a hacer una oferta. Eso también es válido, ¿no? Es bueno tener esa claridad. Ya, entonces, perfecto. Y ahí ligo con lo segundo, que si yo tengo una deuda en una institución y sabes que me quiero cambiar esta otra, bueno, es válido que esa nueva institución le diga, ¿sabe qué? Yo no le voy a dar un crédito. Entonces, la expectativa debe ser clara. Esto es como bailar o casarse. Los dos tienen que estar interesados. No puede haber uno solamente que esté insistiendo. Ahora, también tiene que ver con las expectativas, ¿no? Porque cuando se habla de portabilidad financiera, como en algún momento se habló de la portabilidad en los celulares, ¿no? En las compañías, uno dice, es súper fácil, ¿no? Me cambio de ropa. Pero puede haber un rechazo masivo de clientes, digamos, ¿no? O sea, que más de la mitad de los clientes que traten de cambiarse no sean aceptados por el banco del frente, ¿no? Claro, si hay algo que es distinto es decir que la portabilidad numérica, la telefónica, es lo mismo que la portabilidad financiera. Eso claro. Es un error, ¿no? Porque si hay algo complicado cuando un deudor o un cliente en general de un banco es que pueden tener varios productos. Puede tener cuentas, ¿eh? Puede tener créditos de una forma, de otra, hipotecario, de corto plazo, puede tener una línea sobre giro. Y puede tener garantías, y cada uno de esos créditos puede tener plazos distintos, tasas distintas. Bueno, el cambiar a un cliente como en esa característica es un análisis que no se hace en un día. Y en ese sentido, la ley lo que permite es que la información de todo lo que estoy diciendo sea sistematizada, esté en un documento, como dije, que se llama de certificado de liquidación. Y eso es un papel estándar. Esa va a ser la ventaja para poder empezar a hacer el análisis. Pero, bien lo dice Marco, aquí si un cliente me llega, yo tengo que analizarlo. Si el nuevo banco le va a dar el crédito, ese nuevo banco va a tener que hacer todo el proceso posterior de ir al otro, de levantarle la plantilla, constituirla nuevamente el de acá, pagar el crédito, ahí los costos de prepago se mantienen. Aquí, si usted prepaga, las entidades que hacen crédito tienen que calzarse. Este, aquí hay un problema de costo que no es posible de evitar, ¿no? Pero dicho eso, es ciertamente que podemos ver que en algunos casos esa intención de cambio no se va a dar. O si la competencia funciona en buena forma, a lo mejor una entidad distinta, no necesariamente un banco también, así como digo, aquí hay muchas entidades, puede mirar que su perfil comercial sabe que igual yo estoy disponible, sabe que yo me voy a chaver con usted, ¿no? Por último, yo quiero ampliar mi segmento y sabe que yo voy a traerme y le voy a hacer una oferta. Ahí hay que ver si la oferta ya, es... O sea, es el momento de salir a cotizar y a ver cuál es el banco que más le conviene a cada cual. Muy bien, José Manuel, muchas gracias por conversar con nosotros. A ustedes, pues, gracias por la pregunta y por el interés. Adiós. Muy bien, hasta luego. Era José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos. Bueno, nos vamos a una canción bancaria, Marcelo. Va. A ver cuál es. ¡Oh! Mira. ¡Excelente! ¡Vale! Mira, justo la luna llena. Y justo luna... estamos aquí, que no se ve. Oye, porque está nublado, pero bueno. No sé qué será, pero bueno, ahí está Marcelo y... Oye, más allá de si recibas... Oye, las baterías estas parecían como patar en la puerta, ¿no? Muy electrónico todo. Mira. Nanito, tú sabes que... No, ya está bueno, Nanito, por favor. Oye, pero aquí esto es una metralleta. Sí, por el pobre Miguel Tapia, que le gustaba la batería tradicional, y aquí le llegó la batería electrónica y tuvo que adaptárselo más. Sí, qué espanto. Oye, pero dime si no, cuando tú vas a un lugar, ahora van a ser poquita gente, pero para el asado del 18, el que se pone en la parrilla y hace buena carne es un héroe. Sí. Por eso la canción. Ah, por eso es la cuenta larga. Decía, ¿cuál va a ser? Los prisioneros son chilenos, pero 18. Todos los años aparecen las recomendaciones para cómo hacer un buen asado. ¿Ya? ¿Qué es lo que no hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y hoy día tengo algunos tips para tener en cuenta. Por ejemplo, jamás hay que apurar el fuego. Según el chef Osvaldo Mella, hay que prender la parrilla con tiempo, pero jamás empezar a tirarle viento, esa gente que le tira con el secador, porque eso lo que hacen es que... Unos tubos de papel de diario. No, eso es para prenderlo, yo digo para apurarlo, no hay que apurarlo. Cuando ya está prendido, no hay que apurarlo, porque eso va a hacer de que se consuma más rápido y después no va a tener el calor necesario. Primer consejo, no apurar. ¿Sabes lo que es terrible ahí? Los asados de noche. Porque si lo hacía en un patio... Yo tuve que hacerlo con linterna la otra vez, con linterna del teléfono, porque no veía la carne, weón. No. Ah, lógico, hay que mirar la carne para saber cuándo está listo, lógico. Y uno ciego. Asado de vidrio, Marco Silva. Asado de vidrio. Asado de vidrio. Sí, es verdad. Te pillamos por tu padre. Yo tengo una parrillita a gas, no, eso es lo que tengo, pero está en un lugar oscuro de la vivienda. Pero tú preparas el asado y después se lo regala a los vecinos porque ustedes no comen carne. No, pero en la parrilla se pueden hacer... Te pillamos compadre. En la parrilla se pueden hacer verduritas, y se pueden hacer otras cositas. Sí, vos se sabe. Oye, bueno, el segundo es tener, para que la carne no quede muy fibrosa, es preocuparse de cortar la carne cuando ya está lista a favor de la fibra, en el sentido de la fibra y no en contra. Ya, el sentido de la fibra. El sentido de la carne. Sí. Oye, es que yo tengo un vecino argentino, Marcelo, y es terrible, weón. Es como, nos pegan tres huascas. Para este gallo en la parrilla es un templo, weón. Es como no, que le supuesto. Hace sacrificio a los dioses vaca, no tengo idea, pero ahí el compadre se esfuerza, está horas ahí. No eran, es como una niñita al final, fíjate. Oye, va para como a orar ahí. Y fíjate, está tan sé tan poco que es al revés. No es en el sentido, sino en contra del sentido de la fibra, para cortar eso y que es blando. Mira, todo lo contrario. Y esto es muy importante porque nadie se pone de acuerdo. ¿Cuándo hay que ponerle sal al pedazo de carne? Mira, ¿cómo será de complicado esto que en el artículo que tengo hay una recomendación de un académico del Duoc que dice que hay que colocar la sal hacia el final para que no bote agua durante la cocción, ya que la sal ayuda a acelerar el proceso? Pero por otro lado, un experto de INACAP dice que lo mejor es que la sal se coloque antes de prender la parrilla. O sea, absolutamente contradictorio. No sé cuál. Bueno, esto sí que es unánime. Unas ramitas como de perejil, no sé, otras cosas. Eso es para echarle un saborcillo, qué sé yo. La chela. El chimichurri, todas esas cosas. Esto sí que es importante. Cuando el pedazo de carne me vino el 18. Está listo, ¿ya? Hay que sacarlo y no cortarlo inmediatamente. Hay que dejarlo reposar unos 2 minutos para que conserve su líquido. Si lo cortas al tiro, o peor todavía, si lo cortas en la parrilla, va a perder todo el juguito. Entonces, eso es súper importante. No cortarlo inmediatamente. Ya. Y otra cosa evidente es no colocar la carne congelada. La carne congelada directo a la parrilla es una muy mala idea. Ay, qué rico. Hay que dejarla el día anterior, hay que dejarla descongelando, porque si no va a quedar mala. Algún ratito, ¿ah? Para la parrilla. Oye, ¿cuál es tu corte favorito? El corte de pelo. Lomo liso. Lomo liso. Sí. Es que yo no como carne, pero... Pero cuando te gustaba. Es que ¿o quiero te gustaba pecar, el pollo quiero asado? Quiero pecar, Carleta, quiero pecar. Quiero pecar con... Sabía, con sabía. Septiembre. Oye, la no entraña. Le a mi hija, la, por favor. La entraña está muy cara, está muy cara. Pero por que Dios. Se puso de moda. Sí, se puso de moda. No, ¿y cómo se llama la otra que te dicen la picaña? La punta. Está la entraña y la picaña, te dicen... Picana, será, punta picana. La punta picana. No, pero te la venden como si fuera brasileña, picaña, con una N-H-A. Sí, no hay eso, no saber de carne. Es no saber perder, ¿ah? Es brasileña. Es una carne que viene con arañas. No. Déjame decirte. En el menú de un restaurante fui y decía entraña y después picaña, pero con N-H-A. Entonces dije, pero esta es punta picana. No, es un corte brasileño. Esto es una exclusividad. Es bien parecido a la entraña. Ah, tráemela. Entonces, bueno, trae. ¿Esto es punta picana? No, señor. Es picaña. Picaña. Es picaña. Y costaba 6 lucas más el plato. Ya, pero ¿cómo? Porque era brasilero. ¿Rica? Como la entraña. Es como la entraña. Oye, no sabría diferenciarlo. Saliendo el tema de la carne, vamos a un tema muy interesante que tiene que ver con la psicología de los colores que usas para vestirte. Cada color que ocupas significa. ¡Ay, qué buena canción! True Colors. Atención. Pero esta es de otra cosa, güey. Pero no igual, importa, Marco, no importa. Ah, ya, bueno. Color verdad. Tú sigue la corriente, sigue. El color blanco, a la gente que le gusta andar con color blanco. Y esto es divertido a la gente que hace esto porque van a ver que todo tiene doble significado. El color blanco significa que la persona es gente pura. Yo. Es inocencia, es simplicidad. Yo. Pero al mismo tiempo es gente con trastorno obsesivo compulsivo que se visten de blanco para que como se van a manchar, se cambian seguido. Así que tiene dos cosas. Mira. Negro, la gente que ocupa mucho negro es gente que representa elegancia y sofisticación, pero también es la impresión de que son personas tristes, frías y solitarias. El azul, las tonalidades azules recuerdan al mar y al cielo y entonces transmiten confianza y estabilidad, pero también refleja frialdad y lejanía. No se toca yo. Rojo. Pero el azul es el nuevo negro. ¿Sabían eso? Cuando se ensucia. The blue is the new black. Es la moda. Yeah. El nuevo negro. El nuevo negro es azul. Ah, mira. Yeah. El rojo. El rojo representa color y fuerza. Se asocia a personas que tienen valentía, el mucho estímulo. Yo tenía. Ah, esto no tiene vuelta. Es valentía, amor, seguridad. El rojo es segura. Yo. Tú, eso, verde. Tú. ¿Cuál es el color tuyo, Galeta? ¿El rojo? No, yo... Soy blanco y negro lo que más me gusta. Yo soy como Cecilia Boloco. Clásica. ¿El Colo Colo? Sí. No, y te gusta favor. También te gusta también las personas mayores. Como... Sebo. Y el locro, no como asado, como locro. Perfecto. Bueno, verde es para la gente que está relacionado con los eco-friendly, ¿no? La paz, armonía... Si logo, la tranquilidad, eso. Igual. Amarillo es la felicidad. Persona optimista y con vitalidad ocupan amarillo, pero también significa que esas personas pueden engañar o mentir. No sé por qué, hay que tener cuidado con ellas. El naranjo es para gente cálida, que son desafiantes, que le gustan los retos. Es como en sustituto al rojo. Violeta o rosado, personas con poder y lujos. No sé por qué. A personas, además, aniñadas o inmaduras. Gente con mucho catibarriga, ¿eh? Mira. Grandes marcas como Barbie, porque es una cosa como de niño. Y, bueno, esos son los colores más importantes. Oye, para que me llega acá lo siguiente, porque Nanito me dice que tengo razón, ¿ya? Con respecto al corte de la picaña. Es de origen brasileño, ojo. Muy popular en ese país, extraído de la parte superior del lomo de la res... De hecho, de ambos lados de la espina dorsal. ¿Ah? Así que cada res entrega dos piezas de picaña. ¿Ah? Ya, pero conocida no como tapa la de picaña, cuadril. Tapa la de picaña, cadera. Picaña, ya. Punta de ganso. Es la punta de ganso. Ah, es la punta de ganso, no es la picana. No es la punta picana, sino la punta de ganso.

8:34 minutos, hay 9 grados en Santiago y vamos a hablar con uno de los alcaldes de en la gran capital, ¿no? De la capital del reino, Marcelo. Exactamente, vamos a hablar con el alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira. ¿Cómo estás, Cristóbal? Buenos días. Marco, Marcelo, muy buenos días. Muchas gracias. Mucho frío, ¿no? ¿Cómo está la cosa en Lo Barnechea? Neblina, era ver. Está bien helado, ¿para qué decir? Está con neblina y bien helado, así es que a salir abrigado hoy día. A salir abrigado. Alcalde, queremos conversar con usted a propósito de la información que ha aparecido de la guardería de la comuna que va a empezar a recibir ya algunos niños con las precauciones necesarias. Cuéntenos un poco de qué se trata esto. Bueno, sí, ya estamos recibiendo niños. La verdad es que tenemos, aparte de la crisis social que tuvimos, la crisis sanitaria, ahora tenemos una crisis de empleo. Y lo que estamos haciendo es cuidar a los niños de las mujeres que trabajan, porque necesitan trabajar y no tienen dónde dejar los niños. Esta labor muchas veces la hacían los abuelos, pero hoy día, con la pandemia, los abuelos están impedidos, ¿no es cierto?, de hacer este tipo de trabajo por el riesgo de contagio. Entonces, las mujeres que son jefas de hogar, la verdad que se quedan absolutamente desamparadas, solas, y no pueden salir a trabajar. Entonces, nosotros, respondiendo a esto, tenemos en el fondo del orden de 8.300 mujeres que son jefas de hogar aquí en Lo Barnechea. Y hay más de 1.140, 1.150 mujeres que están buscando trabajo. Entonces, hay que darle las facilidades para que puedan salir a trabajar. Y en ese sentido, nosotros hemos abierto esta guardería con todas las medidas de seguridad, es decir, 4 niños por sala, en el patio también muy separado, con sus mascarillas. Incluso le hemos entregado hasta una pulsera de alcohol gel, cosa que cada cierto rato se echen unas gotitas de alcohol gel en las manos y se limpien las manos. Así que estamos tomando todas las medidas y ha sido muy bien recibido, porque lógicamente que hoy día se requiere trabajar, se requiere tener esos ingresos, y la mujer dueña de casa, jefa de hogar, no tiene con quién dejar sus niños. Oiga, alcalde, y uno ya empieza a prefigurar si esto es el comienzo como un retorno a clases, ¿no? Porque si son estos niños, ¿cómo ve eso? Bueno, hay mucho susto, ¿no es cierto?, con la vuelta a clase. Hemos hecho encuestas y nada, un gran porcentaje de los padres y apoderados de los niños no quiere que vuelvan a clase. Aquí se da una cosa muy especial en los colegios, especialmente municipales y subvencionados, que en el fondo en muchos hogares viven 3 generaciones, viven adultos mayores, viven los padres, también los nietos. Entonces, es muy riesgoso para ellos mandar los niños al colegio y que se puedan enfermar los abuelos. Y por esa razón, en general, uno ve que hay una oposición este año a que se vuelva la clase presencial. Pero por otro lado, hay una necesidad enorme de que los niños estén en un lugar seguro. Hay que pensar que el colegio es un factor protector muy grande de los niños. Los niños están ocupados, están protegidos ahí, no andan sueltos en la calle, y hoy día, con toda la amenaza de drogas que hay en las calles, obviamente que es mucho más seguro que estar en el colegio. Y eso es muy razonable. Hay mucha gente que le gustaría hacerlo, pero también tiene el riesgo de la pandemia, y eso es lo que los tiene un poco dando por perdido el año o de las clases presenciales, sin perder el año, por supuesto, pero que ya no retornen a clase y que volvamos, ojalá en marzo, de vuelta. ¿Pero la decisión ya está tomada? ¿Este año ya no vuelven los Barnechea? No, Marcelo, sí. No es que esté tomada, porque no depende de nosotros. Depende más bien del Ministerio de Educación. Es más bien los apoderados. Y por supuesto que la decisión que tome el ministerio, ahí vamos a ver qué pasa con los apoderados. ¿Sí? Si hay respuesta. ¿Se están de acuerdo o no? Alcalde, en todo caso, la solución está para las madres que salen a buscar trabajo, están buscando trabajo, igual es muy acotada. Entiendo de que la guardería es para 40 niños y usted mencionaba una cantidad de mujeres que necesitarían esta guardería muy superior. La idea es abrir más guardería, aumentar el cupo. ¿Cómo solucionarlo? En la medida que se necesita, haya más demanda de guarderías, por supuesto que vamos a abrir todos los colegios como guarderías, digamos, mientras tanto, mientras no hayan clases. Y podremos llegar a 300, 400 niños por esta modalidad de 4 por sala. Entonces, esa es un poco la idea. En la medida que se necesite más, vamos a ir abriendo más salas, pero queremos dar las facilidades para que esta mujer jefa de hogar pueda salir a trabajar y que no sea un impedimento que tenga que quedarse cuidando al hijo porque no tiene con quién dejarlo. Lo que pasa es que bien igual hay muchas de las jefas de hogar que sí tienen con quién dejarlo y no todas tampoco trabajan. Así es que fuera la casa. Ya, no, el total. Alcalde, ¿y cómo es esto de la pulsera? Me llama la atención, una pulsera que en la medida que uno la va apretando va soltando gel. ¿De dónde salió eso? Alcohol gel. Sí, es una pulsera así como de esta, como de goma, que tiene como un estanquecito, así que entonces uno lo carga con alcohol gel y la va apretando y va saliendo por el hoyito un par de gotas y de esa forma cada cierto rato los niños van apretando esto y se van limpiando las manos. La verdad es una solución muy práctica y sobre todo que a los niños este tipo de cosas les encanta, pues, así que y son de colores, entonces lo toman como un juego también. Claro, es un juego como divertido, pero de paso aprovechamos de que se echen alcohol gel en las manos, porque los niños son muy buenos para llevarse las manos a la cara, po, y a los ojos, y a todo. Entonces hay que evitar ese asunto. Y esto, qué mejor que cada cierto rato se laven las manos con alcohol gel. Oiga, alcalde, ¿usted entendió lo de los 5 personas y el plan de Fondéate en la casa? ¿O también como nosotros tuvo que llevar un profesor de matemáticas para poder entenderlo? Bueno, es harto enredado, ¿para qué decir? ¿Para qué vamos a estar con cuentos? Es harto enredado. Y yo estoy más enredado todavía, porque yo estoy en periodo de transición, no sé si vamos a pasar a preparatoria, a la tercera etapa. Estamos trabajando fuerte en eso, tratando de disminuir, estamos con 93 casos activos, pero mire, en el fondo lo que hoy día está es que no pueden ir más de 5 personas, aparte de los que viven en la casa, a visitar una casa. Así que eso es lo que está hoy día. Si pasamos a preparatoria, voy a tener que estudiar más. Voy a tener que saber más cosas. Otro confesor. Claro. Alcalde hace poco anunció que va a presentarse para ser nuevamente alcalde de la comuna. Sí, Marcelo, la verdad que tenemos una cantidad de proyectos que estamos desarrollando, sociales. Hemos impulsado una agenda social bastante importante. Yo asumí el 6 de noviembre en plena crisis social y especialmente enfocado en el tema salud, que hay mucho problema, y en el tema también de vivienda. Aquí tenemos casi 3.000 familias allegadas en casas de sus padres o sus abuelos. Entonces hay una crisis de vivienda muy grande. Estamos levantando terrenos, dónde poder comprar terrenos. Estamos hablando con el gobierno para que los terrenos bienes nacionales. En fin, tratando... Pero ese trabajo no es de aquí a abril del próximo año. Y por lo tanto... yo me he comprometido a llevar adelante estos proyectos y por lo menos comprometer los próximos 4 años para sacar estos proyectos adelante. Eso fue lo que me motivó y no tenía pensado, la verdad que no tenía pensado ni ser alcalde. Pero bueno, las cosas pasan por algo y aquí estamos y tenemos una cantidad de proyectos inmenso por delante y vamos a tratar de llevarlos y sacarlos adelante. Perfecto, muchas gracias, alcalde. Muchas gracias, Cristóbal, no, que le vaya muy bien. Un abrazo. Gracias, Marco, y muchas gracias, Marcelo, que tengan muy buen día. Y todos los amigos también de Radio Basti. Muchas gracias, hasta luego. Era Cristóbal Lira, alcalde de Loa Nechea. Vamos a una educada. Educada. Qué educación. Sí, no sí. Como nosotros. ¿Eh? No, para nada. Se nota la diferencia de inmediato, fíjate. De cuna. Vamos. Dale, por favor. A una canción, si eres tan amable. Nano, por favor. Muchas gracias, ¿eh? Mariano. So much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being right. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Mira, hoy día es la natividad de la Virgen María, dentro de la ignorancia de uno, es el día que nació la Virgen María. Mira, ojalá supiera Marcelo para poder... vamos a googlear natividad de María. ¿Quién es el religioso aquí? ¿Quién es el religioso aquí? Que levante, la mano. El nacimiento de la Virgen o Natividad de María es una de las 13 fiestas marianas del calendario romano, el calendario romano general de la Iglesia Católica, la Iglesia, la Pontificia. O sea, el 8 de septiembre nació la Virgen María. El apellido después de María. La dedicada a la Inmaculada Concepción de la Virgen, que se celebra el 8 de diciembre. ¿Eso sería más o menos? Perfecto. No sé. Ya. El apellido soltera era. María Huesa, creo, pero no, Martínez. No, Martínez me dicen por interno. Cosas que pasaron un 8 de septiembre en la historia. Bueno, es asesinado el periodista José Pepe Carrasco el año 86, en uno de los crímenes más feroces de la dictadura. El 2019 fallece el cantante Camilo VI, ya lo había dicho Carleta Martínez, Apa Blaza. Todo por nada. Algo de mí. Hoy día está de cumpleaños, creo que cumple 174 años Bernie Sanders, casi candidato a la presidencia de Estados Unidos. 79 años. Y el cantante venezolano Ricardo Montaner. Y sus maletas. ¿Qué? ¿Cuál es Montaner, el que animó Viña, o no? Sí, pues te acuerdas que la gente lo pifiaba y salió con una maleta, como para decir, me retiro. Oye, pero espérate, quiero decir algo en favor de Montaner, que no es muy simpático, lo conozco. En ese momento, cuando él hizo el Festival de Viña con Miriam Hernández, nadie quiso animar el festival, nadie quiso tomar esa papita caliente. Él dice que aunque haya gritado en el último lugar del mundo, Sepo. El aperró. Aperrator. El aperró. Bueno, está de cumpleaños también Pink, la cantante norteamericana. Me gusta Liniers. Y este señor tan hot, tan ardiente, ¿no? Wiz Khalifa. Camilo Sesto. Khalifa. Oye, Wiz Khalifa, así le tenéis que decir. No, es que ese es muy Wiz Khalifa. Bueno, a las 7:30 ya estaba reunido Juan Francisco Galli, el subsecretario del Interior, y el director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, Ricardo Yáñez, en el balance semanal de la labor operativa y preventiva de carabineros. Oye, ahí es muy curioso, pero están lanzando cifras de carabineros constantemente ahora en la cuenta de Twitter. Y sabe la cantidad de detenidos, la cantidad de gente que se detiene por el toque de queda sin permiso. Todos esos datos están expuestos ahora en la cuenta de carabineros en Twitter. Por favor, todo tuyo. Oye, mira, hoy día la senadora Jimena Rincón y Marcela Sáenz se van a juntar con el presidente de la NFP a propósito de los protocolos de violencia intrafamiliares en equipos de fútbol. Esto me imagino por el caso notorio de un jugador de Colo-Colo que ha sido acusado y está todo eso en proceso. Es que lo dije el otro día, esta especie como de mufa previa a comprobar su culpabilidad o inocencia, me parece que no está bien. Hay gente que pide que salga del equipo inmediatamente, etcétera. No, es que sabes que es interesante la discusión que se da respecto a esto, porque en otros países, y sin ir más lejos, en Argentina, al lado, los equipos, los grandes equipos de fútbol sí tienen protocolos para este tipo de cosas. Entonces, parece que estamos muy atrasados nosotros. Ahora, yo estuve revisando... Una acusación formal, jugadores son desligados como transitoriamente. Mientras dura la investigación. Bueno, pero no eso parece loco, razonable. Sí. Y ojo que yo me estuve interiorizando en este caso y hay constancias en Carabinero, hay denuncias, hay audios. O sea, resulta bastante evidente que este es un caso que requeriría una acción mayor de parte de Colo-Colo, que recordemos al comienzo se desligó totalmente y dijo que no iban a hacer nada, y de hecho Leo Valencia jugó el clásico el fin de semana, pero yo creo que con todo lo que está ocurriendo, con lo que tú estás comentando, Marcelo, de la reunión de hoy, ayer la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, se pronunció muy duramente respecto a lo que está pasando con este jugador, así que yo creo que prontamente deben venir novedades. Sí, pues sí, ya pasó en las universidades, ya pasaba en varias partes que están cambiando los protocolos. Sí, eso tiene que ponerse al día, tiene razón Carleta. No, y por ejemplo, lo que se dice por ahí, recordemos que Colo-Colo tiene selección femenina. Y por ahí también hay una molestia de que en el fondo el club no toma ninguna medida o reacciona tarde a una situación que... debió haberse actuado va con otro ritmo. Claro. Bueno, a las 10:30, el ministro de Salud, Enrique París, participa en la presentación de un nuevo modelo de atención que se implementarán los SFAM. Sí, lo va a aplicar a las 10, después a las 12, que va a cambiar un poco, después a las 2, que va a cambiar otro poquito, y así a las 4, a las 6, a las 8. Permitiendo el mejor acceso a atención primaria, pero solo a 5 personas por vez. Eso es lo que tenemos entendido. Vamos a ver. O tres, o dos. No lo tenemos claro, ¿eh? Bueno, oye, y esto es interesante, por cierto, de cómo ha cambiado. Leía una carta al Mercurio hace un ratito donde se insinuaba de que el cambio de que los municipios están permitiendo que los locales abran en las calles probablemente se va a mantener en el tiempo, y esto es un triunfo de la calle, del peatón, por sobre los autos, del etcétera. Pueblo. Bueno, y ahora Víctor Pérez, el ministro del Interior, se va a juntar junto al alcalde Rodolfo Carter, ni más ni menos, esto de cómo los municipios pueden cerrar calles, pasajes, y tener esa autoridad para que la gente pueda salir a esos lugares con tranquilidad, que también puede ser un cambio. Oye, a las 10:45, en el marco de la celebración de fiestas patrias, esto mira cómo, sabemos cómo empieza, pero no cómo termina, el ministro de Agricultura, Antonio el Guaso Walker, y el director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, el SAC, Horacio Borque, encabezan operativo de fiscalización a la ley de alcohol en las pipas de Einstein. tradicional local de expendio de chicha en la avenida Einstein, ahí en Independencia, esquina Guanaco. Van a llegar y no sabemos cómo terminan, ¿eh? ¡Tráigame otra copita! Su vasito chicha. Su vasito pipeño. ¡Un poquito más! Van a salir entonadísimo. Bueno, ¿qué más tenemos, Marcelo? Me dices, ¿ah? Sí, una cosa curiosa, a las 12 la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, con el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, notero de Matinal, va a participar en el lanzamiento de un proyecto de delivery de comida para mascotas, pero a granel. Este es para que no se gaste tanto en plásticos y en envases. Entonces llegan a las casas y se vende a granel. Mira qué interesante. Bueno, interesante. Fantástico. También interesante también es lo que hace la ministra vocera de la Corte Suprema a las 11, Gloria Ana Chevesich, que da a conocer, y esto es muy curioso, ¿por qué lo da a conocer ella? Da a conocer las cifras finales relativas a solicitudes de retención del 10% de la AFP. Ah, es por el tema de la por el tema de las pensiones de alimentos. Ah, por eso era, es que no está completada la frase ahí. Chevesich. Bueno, Chevechich. Yo no puedo pronunciar su apellido, te juro. Mira, pienso Chevechich como en una cebolla en escabeche. Escabeche, como Chevechich, que me queda mal así todo. Oye, y una noticia de último minuto es que los incendios en California, en Estados Unidos, 800.000 hectáreas, el incendio más grande del mundo en este momento. Ojo. En este momento. En este momento es... Yo no sé cómo quedan árboles. Todos los años hay lo mismo incendio. Qué loco. Acuérdate que Trump el año pasado, y creo que antes de que partiera este incendio, pero hace poquito, dijo lo mismo, de que el problema es que no barren las hojas que están en el suelo del bosque. Es lindo, tan tierno que Trump. Me gusta. Bueno. Sabemos. Qué lindo. Sabemos, Marco. Sí, lo sabes. Vamos a ver, 804 votos tenemos hoy día a propósito de la UDI y su polémica al utilizar la letra de la canción de Víctor Jara, El Derecho a Vivir en Paz, en un video. ¿Qué piensas al respecto? El 6% dice que nadie debiese utilizar esta canción sin el consentimiento de su autor, que por supuesto no puede hacerlo. 6,6% dice que nadie debiese utilizarlo. El 18% dice que el arte es de todos. Es universal. El 31%, casi el 32%, dice que es una provocación de la UDI. Y el 43% dice caras de nalga. Oh, mira. Así que hay un rechazo. Un rechazo transversal. Agresiva esa alternativa, ¿eh? Agresiva. No, porque tiene su chiste. Caras de nalga. De nalcas. Nalgas de oro. Mira, ay, el que lo dice lo es. El que lo hace lo dice. Ay, qué antiguo eso. En rojito vale más. Bueno, bueno, ya estamos llegando al final, ¿eh? Y ahorra tiempo y evita largas filas. Recuerda que con AFP Modelo tu casa también es una sucursal. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la aplicación. Te invitamos a conocer y seguir los canales de YouTube y Spotify de Banchile Inversiones, en donde encontrarás comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. ¿Tienes que ir al súper, pero el teletrabajo te tiene pegado al compu? Relájate, solo descarga la nueva app Fácil, con Z, ¿eh? Fácil, y pide lo que quieras de Totus. Recibe en la puerta de tu casa en minutos y sin comisión. ¿Qué esperas? Descárgala ya. ¿Lo quieres fácil? ¡Lo tienes fácil! Hemos llegado al final, ¿eh? ¿Qué les parece? Sí, otro día más. Sin vernos. Sin Belmont. Sin vernos. Sin verlos. Mira. Sin verlos. Sin Berlín. Sin velo. Símbalo. Símbalo. Hasta bueno, mañana. Que estén muy bien. Chabela. Chilena Consolidada y su seguro hogar, ISA Intervial y su campaña La Seguridad Salva Vidas, BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. AFP Modelo, tu casa, tu sucursal. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto No Es Plaza Italia. Esto No Es Plaza Italia.